Compañeras, compañeros, qué momento tan difícil. Tantas veces nos movilizamos al Consejo Escolar para contar lo que estaba pasando, en qué situación estaban las escuelas, que las cocinas estaban rotas, que no se estaba pudiendo cocinar, que los pibes estaban pasando hambre y que necesitaban comer. Y hoy nos encontramos con el amor que le puso Sandra y Rubén esta mañana. Porque la mayoría de los habitantes de Moreno amamos a nuestros pibes, a nuestras chicas, y veníamos diciendo que están en condiciones indignas. ¡No es justo! ¡Hacemos responsable a Vidal! ¡Hacemos responsable al gobierno de ajuste de Mauricio Macri!